Continuem. Avui hi haurà reflexions, experiències, una mica cadascú, a algú li agrada més reflexionar, als altres més parlar des del seu punt de vista de vida i de lo que ha viscut relacionat amb el tema, no? I començarà el Santi. Hola, què tal? Bueno, reflexión. Hoy en nuestro país, con los programas de televisión de realidad o telerealidad y de cotilleo, prestan baja autorrealización al común de la sociedad. Los que compran prensa rosa hacen bajo favor a la cultura y a la inteligencia. Se ocupan de cosas banales, de chiste fácil e incluso de risas de canuto de marihuana. La risa puede ser cínica a la vez que respetuosa e intrigente, o burlona y de mal gusto. ¿En qué lugar de la frontera se está? Es una cuestión no de superstición, sino de avance frente a la sociedad inamovible del conformismo y la vulgaridad. La monarquía es el vivo ejemplo del enquilosamiento, del racionalismo rancio y el poder absoluto. Todo solemne, todo meticuloso, nada se sale del protocolo y las formas, no de la sinceridad del discurso. La nada es la nada, de la que todo proviene, de la nada. Hay que escuchar antes de hablar. Así podemos cambiar el discurso y no perdernos el tiempo ambiguamente con imprecisiones que no nos valgan acuerdos o no nos den la razón o apoyen nuestro compromiso. En este mundo todo pasado por la televisión, todo se limita a una respuesta corta, a un sí, un no, no hay por qué ni pragmatismo en una habladuría. Palabras vacías. No sé cómo la realeza puede tener la percepción de sí misma, pero oír un poco la respuesta breve en el sentido improductivo. Será, por el dicho, lo bueno se vive dos veces bueno. Ellos se enrollan y nosotros no. Gracias, Santi. Aprovecho para saludar a Polifata, la radio amiga. Decía que aprovecho para saludar saludamos todos a Colifata, la radio amiga, también recordar que a todo el resto de radios amigas también, y recordar que quien quiera participar en directo lo puede hacer a través del teléfono, es el 93 317 73 66. A mí m'ha agradat molt el que has dit tu, Santi, que has comentat que s'ha d'escoltar abans de parlar. Perquè m'ha vingut al cap, de fet l'altre dia ja va passar també pel cap quan pensava sobre l'escolta, que moltes vegades als nens els diem calla i escolta. Quan els diem això, normalment el que volem és que ens obeeixin, no volem que ens escoltin, però en el fons en aquesta frase sí que s'encercla una part important de l'escolta, que és que per escoltar s'ha d'estar callat i sobretot tenir callat com a l'interior, vull dir que no només és estar callat com algú de no parlar, sinó també estar pendent del que diu l'altre i no tenir els nostres pensaments rodant al cap i fer-nos pensar per dins, no? Molt interessant. No sé si ara vol seguir el Jaume. Sí. Gràcies, Jaume. Mira, escolta, és això que feu a l'altre costat de la ràdio i que motiva que nosaltres estem aquí parlant-vos. Escoltar és el que, lògicament, motiva a parlar. Si parléssim sols, s'estillaria de bojos. I no és això el que som exactament, encara que hi ha a qui li vagi bé d'etiquetar. Per parlar, alhora hem hagut d'escoltar abans, o llegir, o mirar, d'alguna manera hem de carregar la bateria, que és el nostre cervell, per dotar-lo de les eines suficients per fer el nostre discurs. Tornant al tema d'escoltar, és dels més importants i alhora més difícil que hi ha. A la gent li agrada molt de parlar, però després no t'escolta. També és cert que escoltem allò que ens interessa i que si no ho fa, l'escolta se'ns fa avorrida i acabem desconnectant. Aquí tenim un primer punt important perquè ens escoltin. El tema ha de tenir interès pels nostres oients. La gent en general escolta allò que li agrada. En segon lloc, hem de saber comunicar utilitzant un llenguatge que ens entenguin i fent-ho de manera atractiva. I en darrer terme, hem de buscar el moment apropiat perquè ens escoltin. És difícil que ens escoltin, almenys si el tema té alguna complicació, si ho fem quan l'altra persona té els sentits posats en una altra activitat. Diu, per exemple, si arribem a casa i la nostra parella està fent els macarrons, és molt difícil que ens escolti els problemes de la feina. Tornant al tema principal, escoltar també implica una acció per part de qui rep els missatges. És important considerar l'escolta com quelcom actiu que requereix l'atenció per assabentar-se d'allò que ens expliquen. També és important recordar que serem més bons oients quan més cultes siguem i quan més temes coneixem. Doncs si ens parlen de coses de les que no en tenim idea, és difícil que ho puguem seguir. Eixamplant el tema de l'escolta, arribem al diàleg, que és per a mi el màxim exponent d'escoltar. Quan escoltem i parlem per torns, i això sí, tots dos, tres o quatre que siguem, ens enriquim els uns dels altres, parlant i sobretot escoltant. Ja ho diu el refrà, qui parla sembra, qui escolta recull. I amb això us deixo i me'n vaig a escoltar els meus companys i recordeu, vosaltres amics nicosians, que aquí teniu sempre una orella activa per escoltar-vos al telèfon 93 317 73 66. Bé, doncs ara és el torn de la Tània. Bueno, buenas tardes y me van a disculpar la voz porque estuve un poquito enferma, pero bueno, ya me estoy mejorando. Bueno, ¿qué opino yo sobre la escucha? Que una cosa es la escucha física, pienso yo, y otra cosa es los que son capaces de escuchar psicológicamente, los que son capaces de asimilar otros discursos. Yo ya no voy a hablar más de mi universidad porque ya estoy cansona con ese cuento y ya he hablado suficiente mal de ellos, pero, por ejemplo, yo cuando estaba allá en mi universidad, en la Luis Amigó, Medellín, Colombia, yo le decía a los profesores, háblenos de la Gran Colombia. Nada, pocos lo aceptaban. Entonces cogí a mis compañeros y les decía, muchachos, la Gran Colombia. Mm-mm. O sea, no eran capaces de asimilar. Escuchaban físicamente, pero psicológicamente como que no asimilaban la idea. Entonces, o sea, una cosa es escuchar físicamente y otra cosa psicológicamente es ser capaz de asimilar un nuevo discurso. Uh-huh. Eso es lo que yo pienso de la escucha. Muy bien. Gracias, Tania. Me ha parecido muy interesante porque se parece un poco a la diferencia entre escuchar y oír, ¿no? Como que oír es el acto fisiológico y escuchar sí que supone una intencionalidad y un montón de cosas. Gracias. No sé quién va ahora. Silvia. ¿Ya? Bueno, primero de todo, felicitar al Nacho, que fue su cumpleaños el jueves, ¿no? ¿Pasado? Sí. Entonces, a ver si me salen tres líneas de canción o tres líneas de poema o algo para él. A ver. Él sí escucha, aunque a veces no lo sepamos, él sí escucha y así va madurando, siguiendo su camino. Él sí escucha, lo que le llevará a un destino mucho más rico, seguramente, porque él lo escucha. Bueno, entonces voy a dedicar, como siempre, a mis papis, sobre todo a mi mami, y también pues a toda la gente de fuera que quiere, también a toda la gente de aquí dentro que quiero, o sea, que es un montón de gente. La Lucía, por ejemplo. Yo puedo escuchar a alguien que está mal. Pero cuando hay alguien que está muy bien, yo escucho. Y esto me ayuda. Me gusta escucharme a mí misma cuando estoy tranquila y tengo buenas sensaciones. Los momentos de soledad, pero sintiéndonos bien, se tienen que intentar mantener viviéndolos a tope y ayudándonos a ser más felices cada día, ayudándonos a vivir en definitiva, ayudándonos a sentir más dentro de nosotros de una manera más intensa y más hermosa, para que así, todos unidos de las manos, podamos sentir la más profunda alegría. Diferente. Haz como todos. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM. Seguim amb el programa de Ràdio Nicòsia, Ràdio Contrabanda. Recordo el telèfon per qui vulgui participar en directe, és el 93 317 73 66. I ara donem pas al Nacho, que com abans gràcies. Ha comentat la Sílvia, havia sigut el seu aniversari la setmana passada, gràcies. Per molts anys, gràcies, gràcies. I a veure què ens ha de dir sobre l'escolta. Té bueno. Coses molt interessants a dir, això ho sé jo. Bueno, jo intentaré dir-les, però de vegades el cap no escolta el que vull. Però jo crec que l'escolta per mi és, té dos funcions principals, no? Una, són beneficioses, o sigui, escoltar jo crec que és algo molt beneficiós per tothom, i quan escoltes pues, pot tindre un benefici psicològic cap a la persona que escoltes, si ho fas de manera atenta, si empatitzes amb el que diu, si intentes comprendre la seva, el que t'està explicant, si intentes entendre aquella persona, ja no sols perquè t'expliqui els seus problemes, sinó perquè t'expliqui pues, les seves aficions, les seves coses, i això és una cosa beneficiosa per ella, però per tu també és beneficiós perquè jo considero que escoltant la gent aprens de la gent, no? O sigui, totes les persones són mestres de tots nosaltres, no? I amb cada persona que aguditzes l'oïda i l'escoltes bé, vas aprenent sobre coses sobre tu mateix, sobre com ets, sobre les coses que a la vida són importants, i crec que és molt, molt important aquest procés d'escolta de cara a aprendre dels altres, no? I amb això, pues, juntament amb una cosa que deia el Jaume, que em sembla molt bé, que és que si escoltes bé es pot establir un diàleg, i per mi el diàleg és la font del coneixement, no? Jo no crec tant com el Jaume que tinguis que tindre uns coneixements previs per poder escoltar bé o per establir un diàleg. Crec que simplement si per exemple tu tens uns coneixements superiors a una altra persona, doncs has de tindre-ho present i fer-ho més proper el que els teus coneixements cap a aquella persona, i si no entens alguna cosa del que t'expliquen, doncs intentar que t'ho expliquin bé, que es posin al teu nivell, i per mi és molt important. O sigui, jo crec que l'escolta és molt beneficiosa, sobretot amb l'objectiu aquest d'ajudar els altres, d'ajudar-te a tu mateix i d'establir un diàleg amb els altres. Jo vull fer un incís. Petit, diries que bueno, perquè hi hagi una bona escolta es necessita un espai adequat perquè hi hagi l'escolta, no? I es necessiten unes circumstàncies adequades. Ja, no? O es pot escoltar en qualsevol moment? Tu què opines, Nacho? Jo crec que en qualsevol moment. Jo me'n recordo d'una anècdota d'una noia que estava així com desesperada en el metro i estava esperant neguitós al metro i no venia, i em va preguntar, què fa molt que no ve? I jo li vaig contestar, doncs no ho sé, perquè acabo d'arribar, no sé, però bueno, pensa, tal i com li vaig parlar, vaig crear en aquell moment, en una situació inesperada, un clima que ella, en aquell moment, em va començar a explicar la seva vida i tot el que li estava passant en aquell moment. Perquè, saps? Jo crec que el clima el crees tu. El crees tu a l'hora de dirigir-te a una persona, de com el parles, com el... Jo crec que pots estar en una discoteca i escoltar algú. No cal un cert misticisme, no? Ja, molt bé. No sé, crec jo. Nacho, ¿cuánto lleváis saliendo, la chica esta y tú? Jo, fa molts anys tenia un company de la universitat que tenia una teoria, deia que les persones que eren molt altes i molt baixetes no es portaven bé entre elles, perquè la posició per parlar quan estaves a peu era tan incòmoda que no feia, com que no feia estar en una situació a gust i còmoda, no fluïa la comunicació entre les dues. No, això no ho sé. Considero. Tinc una ja, testimònia que aquí. Tenia la teoria. Jo puedo decir testimonios que refutan la teoria de tu amigo, ¿eh? Bueno, o sea, yo mucho más alta que tú no soy. Y no voy a entrar en detalle. Passem a Francesc. Quan vulguis, Francesc. Yo paso a otra dimensión. a la dimensión poética y lo recito en castellano, tot i que ho podria recitar en català, però de alguna forma pues recojo les paraules que hemos dicho un poco. Y digamos que estoy de acuerdo contigo. Y bueno, de alguna forma se puede ver aquí reflejado, ¿no? Esto es como una introducción a una letra, a una canción, pero como siempre ocurre, siempre hay con la música un misterio, porque no sé qué canción es, digamos que no sé el título, pero bueno, con todos vosotros, esta gélida poesía de cielo, digamos, escuchar es un verbo, hay un montón de verbos, por ejemplo, caminar, escuchar es caminar, entre sonidos, vamos a caminar, escuchar en espacios, sonidos, música. Entonces esto era la introducción a esta canción. Dice, una vez escuché una canción que me hizo salir de mí, y bailé, y soñé. Era Viena, Ultravox, en un invierno, sin nada, sintonizado a mi radio transistor. La música y continuamos el programa. La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia. Invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM. Cuando la ames, dile que vive en tus sueños, que no habrá ninguna más que ella para ti. Temps. Bé, seguim el programa aquesta tarda amb el tema d'escoltar i ara és el torn del Nacho de Noche que ens dirà la seva. Endavant. Bé, bien, yo pienso, no sé, sobre escuchar es la comunicación, hay un receptor y un emisor, ¿no? El emisor se expresa y el receptor, pues, escucha, ¿no? Es una parte de las dos fases de la comunicación, ¿no? Eso por una parte. Por eso quizá siente bien que te escuchen. De hecho, hay profesiones que se dedican básicamente a esto. Los psicólogos, pues igual básicamente su función es escuchar, o no sé, o los coach, o hay profesiones que se dedican básicamente a esto. Sin embargo, yo pienso que no sé si buscamos solo esto de estas profesiones o buscamos más, ¿no? Queremos más, buscamos más de esta gente, ¿no? Buscamos que nos solucionen la vida, que nos aconsejen, que nos solucionen la vida, ¿no? No sé hasta qué punto solo escuchar o buscamos más que escuchar. Por otra parte, también pienso que no sé qué iba a decir, bueno. Hay que ir al tanto con lo que escuchas, ¿no? Que muchas veces escuchamos lo mismo, quizás por eso no escuchamos o ya lo sabemos todo y se repite y todo es lo mismo y hay que saber, yo pienso que saber es muy importante, tan importante como escuchar mismo es seleccionar lo que escuchas, ¿no? O sea, escuchar las cosas que te pueden resultar importantes y dejar de escuchar las que no suelen ser importantes. No sé cómo se puede hacer, pero hay que hacerlo un poco así, ¿no? Tiene un nombre esto, no sé cuál qué nombre es, pero tiene un nombre, es y ya finalmente pues esto. ¿Vos era discernir? ¿Cómo? Discernir. No, tiene un nombre. Saber lo más importante, lo que no lo es, ¿no? Después también el hecho de escucharse a uno mismo, pues claro, qué más importante que saberse escuchar a uno mismo, ¿no? Pues incluso físicamente o mentalmente, ¿no? Interpretarte, quizás entonces te ahorras hasta psicólogos, te ahorras hasta lo que sea, ¿no? Y saberse escuchar. Y ya para acabar, pues esto, que quizás que para expresar, pues antes igual has tenido que escuchar un poco, al menos algo, ¿no? Algo, no sé, y esto. Gràcies, Nacho de Noche. Està clar que tots, abans d'aprendre a parlar, escoltem els nostres pares, les mares, els adults que estan al voltant. Per tant, sempre ve primer escoltar i després parlar, perquè la resta ens escolti. Sí, però el contingut és una altra cosa. Sí, tant. Bé, i ara continuem el programa amb el David, que ens llegirà un text. Quan vulguis. Pues, hola, bona tarda, buenas tardes, Gabón y todo eso con esta noritosa. Radio Nicosia, escucha la escolta. Te escucho y me escuchas. En nuestro coloquio se articula. Me escoltas en escoltes, en l'oïda y en la col·laboració de la mirada. El llenguatge visual també parla. Sempre parlem, d'alguna manera sigui en la veu o en els gestos. Gente que sufre esquizofrenia es más sensible al lenguaje que a veces sin querer se transmite con la mirada. También a veces la mentira verbal dicha con voz no es capaz de colarla y os pillamos en vuestra mentira y vuestra falsedad e hipocresía. Yo soy de los que suelo disfrutar de hablar y también de escuchar algo que realmente valga la pena. Ojalá que algún día los ocultos mensajes que se intentan esconder no sean ataques de menosprecio. Gracias. Me había quedado pensando en eso que decía el Nacho, que y también por lo que decía David de la escucha en la mirada, que así como siempre estamos mirando desde que nacemos, observando, aunque a veces no nos damos cuenta de cuán desarrollada tenemos la capacidad de observación, la capacidad de escucha también, ¿no? Desde que nacemos, incluso desde antes de nacer, desde la panza, escuchamos sonidos, los sonidos del propio cuerpo de la madre, la música, bueno, un montón de sonidos que con los que ya nacemos. Pero me parecía muy interesante lo que decía el Nacho de poder escoger también qué cosas escuchamos o no, porque sí. A veces nos pasamos la vida escuchando tantas cosas que se repiten y que se nos quedan, y muchas veces las tomamos como verdaderas y en realidad no lo son, sino que son, bueno, vienen de alguien que nos habla o que habla o que dice cosas, pero que, bueno, que luego también es un proceso poder desescuchar o poder quitarnos de dentro algunas palabras que, bueno, que a veces nos hacen bien y a veces no tanto. Jo amb el tema d'escoltar volia dir també un incís. Un incís que a vegades et trobes amb gent que tu els escoltes però t'estan fumant la llauna, no? I dius, hòstia, tu ja no et vull escoltar més, ja no puc més, ja, no? Sí. I no saps en aquest moment, no saps com gestionar-ho, això, no? Perquè si tu marxes, queda molt malament, i si l'estàs escoltant, t'està fotent la llauna. És un... Un poco es como el saber que dicen que no ocupa lugar, pero yo pienso que quizás sí que ocupa lugar, ¿no? No sé. Lo que dice Lucía es un poquito difícil de hacer porque es como eliminar falsas creencias, ¿no? Sí, puede ser que sean falsas creencias. Sí, yo pienso en tantas cosas que escuchamos durante tanto tiempo y que a veces uno necesita decir, bueno, esto igual no, esto ya está. Lo que yo escuché de chiquita, no. Puede ser. O que escuchamos cada día también, ¿eh? Que la inseguridad en el metro, no sé cuánto, cuidado, que pam. Y a veces son mensajes que, como dice Isar, nos gustaría tener un poco más de distancia con eso, ¿no? Que no nos afectaron tanto. Molt bé, doncs continuem el programa. Posem una mica de música i després l'Òscar ens dirà la seva reflexió. Un moment de música i entra l'Òscar. Radio Nicosia, donde la locura y la cordura se fusionan. 91.4 Contrabanda FM. L'home que treballa fent de gos a les festes infantils treu la pols a la disfressa. Puja el Seat Panda trotinat que avui quasi ni s'ha engegat i no pot mai passar de quarta. Avui l'ha contractat una família benestant de la ciutat que viu a la part alta. Para i fa 10 euros de benzina que no en té pas per més i fa un vistasso a la revista. L'home que treballa fent de gos a les festes infantils aparcar sempre li costa. I amb el temps que fa de gos, encara es posa nerviós, truca i espera resposta. I romp a la festa amb un pastís, cantant cumpleaños feliç, i li va d'un pèl no caure. Fa ninots amb globus de colors i una espasa de Star Wars i un os i flors i un dinosaure. L'home que treballa fent de gos a les festes infantils fa un senyal a la mestressa. Bé, ara continuem el programa i és el torn de l'Òscar. Endavant, Òscar. Tenim algun problema tècnic? Ya está solucionado. Gracias. Esta sesión se la quiero dedicar a mi padre, que por cierto no la está escuchando, como siempre, porque tiene sus manías y yo tengo las mías. Y hablando de mi padre ya tiene una edad y desgraciadamente la memoria poco a poco le va fallando. Y él no sabe que muchas veces cuando me ha contado una anécdota o una historia o una batallita de la mili, pues en vez de contármela una vez me la ha contado 58.000 veces. Y muchas veces yo no me la cuenta, o sea, él se esfuerza ahí, me la cuenta con pelos y señales, me cuenta el nombre del sargento y todo. Y yo ya paso a él porque ya me la sé de memoria. Y muchas veces, ya sé que es una falta de educación, una falta de respeto, pero muchas veces, a veces cuando está hablando, pues me pongo a hablar yo y me pongo a hablar al unísono con él. Y entonces él se queda, digo, ¿y cómo lo sabes? Digo, porque me lo dijiste hace 2 días. Y cosas así. Y también quería comentar también sobre el respeto. No sé si se considera una falta de respeto, ¿no? Sobre el idioma. Yo soy de aquí, de Barcelona, nacido aquí. Pero me han enseñado catalán el básico, en el EGB, pero no lo practico, no soy catalano parlante. Y cuando una persona me habla catalán, pues intento contestarle en catalán, pero yo mi catalán es, de no practicarlo es fatal, o sea, intento esforzarme. Pero casi todas las veces que me hablan en catalán, pues le contesto en castellano. Y no lo puedo evitarlo, ya yo creo que la gente ya lo entiende. ¿Y qué más quería decir? Que hoy en día, por ejemplo, los periodistas, cuando quieren saber lo que dice una persona, no hace falta que se compre un micro inalámbrico de estos para saber lo que dice a una persona a 300 metros. Últimamente, bueno, hacía un porrón de años, cuando se están entrenando en un estadio o un equipo de fútbol, pues ahora todos cuando hablan se ponen la mano en la boca para que la gente no le pueda leer los labios. Y eso es, antes sí que se podía, pero la gente que podía leer los labios, estás a 300 metros, 400 metros, y ahí puede saber lo que dice perfectamente. Y para acabar, lo que me gustaría decir de escuchar, que a mí me gustaría escuchar, por ejemplo, o que me dijeran en persona, si una persona tiene algo en contra de mí o está molesta conmigo o se ríe de mí o lo que fuera, que me lo dijera en persona. Porque decírselo a otra persona y luego esa persona se lo dice a otro, lo único que se consigue es ponerse todo un grupo en contra de otros. Y a mí me gusta reírme con la gente, no ver a gente. Y es mucho más divertido. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre el tema de hoy. Gracias. Gracias, Óscar. El Xavi també ens volia comentar alguna cosa sobre l'escolta. Bueno, yo creo que escuchar es todo un arte, ¿no? Es un arte que hay que darle mucha importancia, ¿no? Y yo creo que es un arte que tiene muchas actitudes, como dijéramos, ¿no? No es lo mismo ir a un concierto pues de música clásica y escuchar esa música. Tampoco es lo mismo escuchar a una persona que te está transmitiendo emociones y que tienes que estar por él porque en ese momento está pasando por un momento pues delicado. Y otra cosa es la escucha que en donde hay una cierta empatía, ¿no? Por lo que estás escuchando, pues del otro, ¿no? Y colocarse muchas veces en el lugar del otro, ¿no? Para poder comprender que lo que está diciendo es importante, ¿no? Y que lo que necesita decir es importante, ¿no? Y eso es, y eso creo que es de esto fundamental, ¿no? Pienso que escuchar, a veces oímos pero no escuchamos. Oímos muchas cosas, oímos muchas, muchas historias, pero escuchar, escuchar realmente no se da, esto no se da, porque no es productivo escuchar. La gente que escucha pues son pues profesionales, psicoanalistas, psicólogos, gente que son profesores y dan conferencias para que los escuchen. Y bueno, eso ya es un lugar propicio para la escucha, ¿no? Todas estas cosas que he dicho últimamente. Pero que yo pienso que si nos escucháramos los unos a los otros mucho más y estuviéramos más atentos de lo que nos están diciendo, pues a lo mejor seríamos o más desdichados o más felices, ¿no? Pero yo pienso que es bueno escuchar, ¿no? Es bueno escuchar y pensar que el que tienes enfrente es un personaje importante para ti y que esa persona pues merece la pena ser escuchado, ¿no? Y darle una importancia a esa escucha, ¿no? Porque muchas veces caemos en el desprecio, ¿no? En el oír, ¿no? Mira, este me está hablando, bueno, cuentos. También hay personas que por cierto no son dignas de ser escuchadas, ¿eh? Porque, o sea, las personas que gritan, las personas que insultan con el lenguaje y las personas que están desquiciadas, a veces hay que saber pasar de ellos, ¿no? Porque con eso lo que hacen es intentar imponer un criterio, ¿no? Pues su criterio, ¿no? Por medio del chillido y por medio, pues del berrido, ¿no? Y pienso que eso no es lícito, ¿no? Y que no debe tenerse en cuenta, ¿no? Yo creo que la escucha es muy importante e invitaría a todos a que dejáramos pasar pues los pensamientos para que el oído esté mucho más atento a lo que te está diciendo el otro, ¿no? Que no estés pendiente, como siempre estamos los seres humanos, pendiente de esto de nuestros pensamientos y no tener el arte pues de dejar pues la mente en blanco, ¿no? Y bueno, para mí escuchar yo creo que es muy importante, ¿no? Y a veces cuando escuchas a una persona, pues le estás haciendo mucho bien, ¿no? Porque es lo que decía antes, te estás pensando cosas profundas, ¿no? Y cosas que merecen ser escuchadas. Y pienso que escuchar es muy importante, mucho. Mucho más importante de lo que la gente piensa. No es lo mismo escuchar que oír, ¿eh? No es lo mismo. Oír, puedes oír mil cosas, pero escuchar no. Porque escuchar es que merece una atención especial al escuchar. Pero al oír no, al oír puedes escuchar cualquier burrada, cualquier tontería, pues de cualquier persona, ¿no? Pero escuchar merece una cierta atención y estar por esa persona que te está hablando, ¿no? Y haber un coloquio y haber una conversación y yo pienso que eso es muy importante. Gracias. Gràcies, Xavi. Ara la Batllem també ens volia comentar alguna cosa, no sé si sobre el tema o un altre... Sí, és aprofitant el tema de... Bueno, jo aprofitaré que estem amb el tema de l'escucha i parlaré en castellà en referència a l'Òscar, que és castellano parlante. I us volia anunciar un concert el proper 8 de maig, és en la Sala Barts, i el concierto és de Tocats pel Gospel. És una coral donde jo canto, que ya tiene 15 años y que somos alrededor de unas 100 personas. Y ahora vamos a repetir un concierto que hicimos en el Auditorio de Barcelona la primavera pasada con Emmanuel Jope. Emmanuel Jope es un camerunés, que es un tipo increíble, un compositor, pianista, cantante magnífico. Tiene una voz y una caña increíbles. Y entonces, Tu Gospel Gospel, cantamos una buena parte de su repertorio. Nosotros no solamente hacemos gospel, hacemos mucho más que gospel, hacemos todo tipo de música. Y nos quedamos totalmente prendados y enganchados con los temas de Manuel. Además, con él tenemos una relación de hace años. También había sido profesor nuestro. Entonces, ahora hemos iniciado lo que hemos llamado nuestro proceso del Gospel Evolution, ¿no? Entonces, aparte de escuchar, pues yo os aseguro que os lo vais a pasar bomba, vais a disfrutar, vais a bailar, os vais a emocionar. Y bueno, yo os convoco a este concierto el próximo 8 de mayo en la Sala Barts. Nada más. Creo que es a las 9 de la noche y las entradas supongo que deben ser directamente allí o directamente, o igual las encontráis a través de Atrápalo. Esto no lo sé todavía, pero no hay entradas gratis. Mira, 25 entradas gratis. Si las hubiera, ya estarían aquí. Oye, una cosa, ¿no podemos hacer un tastet? ¿Saléis en YouTube vosotros? Sí, salimos en pues oye, ahora buscamos. Uy, ¿Cómo se llama el grupo? Yo te iba a proponer un especial de gospel. ¿Cómo? ¿Tocats? ¿Tocats para el gospel? Os digo, vale, pues yo me miraré para el YouTube. Sí. ¿Tocats para el gospel? Me apunto. ¿Tocats para el gospel, auditori? Y veréis. Y bueno, allí hay varios temas y bueno, veréis lo que hacemos. ¿Y cómo qué puedes decir de la escucha y este proceso coral grupal? Bueno, lo que puedo deciros acerca de la escucha con el proceso grupal es que aparte de aprender a cantar y de aprender a escuchar, de aprender a afinar, aprendes a escuchar de una manera distinta. Tenemos un rollo muy especial porque somos la mayoría de gente, piensa que es un grupo muy heterogéneo y la mayoría de gente estamos allí básicamente porque una de las cosas que más nos gusta es cantar, ¿no? Entonces se crean una serie de dinámicas muy bonitas y surgen unas amistades preciosas. Somos un grupo en el que estamos todos muy hacemos mucha piña y además hacemos otras actividades aparte de cantar. Piensa que cantamos también para ONGs, para recoger fondos, para cualquier cosa que se nos presente y tenemos un rollo muy especial. Entonces allí hay muchas amistades, hay mucha gente que le ha servido como de terapia venir a cantar, pero básicamente porque se encuentra con un grupo de gente muy grande y siempre hay gente que habla y que escucha. Y creo que tenemos una sensibilidad especial para relacionarnos y todo esto cuando cantamos el público nos dice que esto se nota que tenemos un rollo distinto y que estamos muy unidos y la gente se lo pasa muy bien y lo nota. Yo creo que esto es importante. Bueno, nada más. Bueno, sí. Vamos a escucharlos entonces. ¿Son estos? A ver. ¿Serán ellos? Sí o no. Sí. Vamos a ver. No. ¿Esta? Vale. Vamos a ver. Si te quieres divertir, algo sabroso debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te... Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM. Thank you. Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM. Continuar el programa de l'Escolta i avui tenim el David aquí que no sé si és el seu debut a Ràdio Nicòsia. Bona tarda, David. Bona tarda, sí, és el meu primer dia, una salutació. Molt bé. I permeteu-me que escrigui, bueno, que us digui una cosa que he escrit jo, amb que tinc aquest orgull, no?, de dir-vos, i que potser dic que és una figura que al final de la seva vida potser no escoltava molt. Li deia a la gent, són molinos, i ell no s'adonava de lo que passava, però quan tenia bé el judici escoltava i deia les millors paraules i frases del llibre. Llavors el que vaig escriure es diu Quijoteando sobre la vida. Podría decirse que estoy en el cielo, la cima, la cúspide de la literatura universal. En esta enorme biblioteca sin fondo nadie figura por encima, pero extraño no tener al lado aquellos caballeros andantes que tanto me inspiraron. Sí, Don Quijote de la Mancha reniega de su condición inmortal, de haber pasado a la posteridad. Quizás otros personajes como Drácula pasean sus dones con orgullo. Yo no puedo más que lamentar haberme quedado en este estado avejentado para siempre. Ni siquiera mi ya infiel Sancho me acompaña a día de hoy. La lucha proletaria le ha hecho olvidar sus sueños de grandeza y solo aspira a redimir a las clases inferiores del yugo patronal. Si esto fuera poco, mi adoración por la señora Dulcinea duró hasta que pude comprobar su baja condición. Yo le di fama y ella se casó con un campesino de su pueblo, aunque entiendo que ella no era para mí. Solo respondía a una vertiente más de mi locura. No aspiro a conquistar ningún amor. Mientras, esa vieja Celestina no para de rondar de un sitio a otro. Aquellas jóvenes que me hubieran cautivado en el pasado como Madame Bovary o la dulce Julieta del amigo Shakespeare no pueden verme más que como a un dulce abuelito. Y seguiría, pero ya no voy a cansaros más. Me sembla que tenemos una trucada. Aviam si podem passar la trucada. ¿Cómo? Dania. ¿Almu? ¿Hola? Hola, Almu, estás en antena, ¿eh? ¿Qué tal? Ah, vale, digo, estoy aquí hablando, no sé qué dir. Bueno, buena tarda. Buenas tardes. Que yo no justita, arribo justita, volia estar, Paula, no he pogut escoltar el programa i tal, però bueno, potser vinc una miqueta més tard, no ho sé. Enviar-vos una abraçada i dir que la clau de tot per mi és la comunicació. És escoltar, és comunicar, és enviar un missatge i rebre una resposta, que a vegades no és la que esperem o no formulem bé la pregunta. Però bueno, que tinc moltes ganes de veure'ls, que m'alegro que estigueu coordinant el programa. Gràcies. No estic gaire preparada per veure 30 persones. Y a vos, pues a mí una abrazada y mañana será otro día. Pues a mí unos patones y después un ascolto. De acuerdo. Unos patones para tú también, Almu. Patones, bonica. Una abrazada, Almu. Saludes. Adiós. Després de la trucada tenim a la Yolanda, que ens vol comentar alguna cosa. Que... Buenas tardes. Buenas tardes. Tu, Yolanda, què opines d'això d'escoltar, de... Què opines del tema d'avui, escoltar? Què opines? Que está bien, porque escuchamos a los compañeros, a los padres, a los amigos. ¿A ti te gusta que te escuchen? Sí. ¿Y de qué manera te gusta que te escuchen? Cuando estás hablando con él o con ella y te escucha o le escuchas. O cuando estás triste, ¿no? Sí, también. Però hi ha vegades que... que a vegades que escoltem més que no pas parlem, pot ser o no, això? Podria passar? Sí. Pot passar, no? I... bueno, i... i tu escoltes música, Iolanda? Sí. Sí? T'agrada escoltar-la o sentir-la? O escoltar-la. Escoltar-la, no? I... bueno, i... escoltar música, com què et sembla? Què et sembla? Què t'aporta tu l'escoltar la música? Hay música que te relajas y te sientes bien. Molt bé. Doncs... un aplaudiment per la Yolanda. Yo me he quedado muchas veces que cuando tengo mis canciones preferidas y estoy escuchando la canción y está cantada en inglés o otro idioma, pero no me entero ni pajotería idea de lo que dicen. O sea, me gusta la música, pero no sé ni inglés, ni alemán, ni francés, ni nada. És que clar, això és un altre tema, el tema d'escoltar música o sentir música, no? Quan escoltes la música, tu reconeixes les notes que van sortint i allò et dona un benestar. Si coneixes aquella cançó i és una cançó que te l'has fet teva, doncs et dona un benestar i una cosa agradable de sentir i saps que sempre que sents aquella cançó, doncs la reconeixes i et dona una sensació agradable, no? No sé. Bueno, Cristina també nos quería decir algo. ¿A ti te gusta que te escuchen? A mí sí me gusta que me escuchen. ¿Qué te gusta más, que te escuchen o pues, escuchar a ti? Me gusta que me escuchen a mí y yo escucho a ellos. Que a veces, cuando yo digo una cosa, no me hacen caso. Hay compañeros que yo estoy en básquet, jugando o entrenando, digo, pásame la pelota, y no me pasa la pelota. El único que me pasa la pelota es mi novio. El único. Luego que mi novio me escucha, pero hay compañeros que no me escuchan. Bueno, a lo mejor te escuchan, pero no te hacen caso. No me hacen caso. Que son dos cosas diferentes. Es muy buena diferenciación, Cristina, porque parece que uno escucha y ya está, y no. Luego vienen otras cosas. Por eso no hay gente que me escucha y hay gente que pasa de todo. Y lo único que me escucha es mi madre, mi hermana, mi cuñado... y mi novio, y mi cuñada. Bueno, y ahora te está escuchando aquí media España. Por lo menos. Pues, y en Argentina. También. Es verdad. Todo el mundo. En todo el mundo. Sí, pues sí. Ya está. Bueno, pues un aplauso para Cristina. Gracias. De nada. Ponemos ahora el gospel que nos decía Belén, que antes no lo pudimos encontrar en el YouTube, y seguimos. Change for us in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it arise. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. See the kids in the street, not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their needs? So much disregard, a broken battle tower, and a one-man soul. They follow each other on a wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why I want you to know, I'm starting with the man in the mirror, and I'm asking him to change his ways, and no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. Been a victim of a selfish kind of love. It's time that I realize there is some. No home, not a nickel to loan. Could it be really me pretending that they- Seguimos en el programa de Contrabanda de Radio Nicosia y nos quiere comentar una cosa, Tania. Creo que quiere hacer una dedicación, ¿no? Sí, sí, sí. Mi hermano quedó de escucharme en internet cada 8 días por los podcasts. Entonces, si me escuchó en este momento, ya sabe que he escuchado a Michael Jackson, que se lo pusimos en versión gospel. Entonces, para él iba a estar. Pues yo se lo dedico a él, que me la pusieron, entonces se la dedico a él. Y ojalá me haya escuchado. Perfecto. Muy bien. Gracias. Silvia, también quería hacer algún comentario que volías comentar. Bueno, yo al que volía a decir, pues es que lo que quería decir es pues los políticos se pisan unos a otros, no se escuchan. Yo creo que ya están pensando en decir todo al revés del otro antes de escuchar lo que dicen, o sea que para mí es un no hay diálogo. Bé, doncs ara anirem ja cap a l'entrevista. Tenim avui... La Natàlia, que és nutricionista, em passo castellà perquè ets de Buenos Aires, d'Argentina, i no sap l'idioma d'aquí, no, todavía. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues vamos a hablar de nutrición. ¿Qué nos puede decir de...? Bien, bueno, en primera instancia, muchísimas gracias. Yo apenas llegué a Barcelona, le dije a Lucía de venir aquí a presenciar el programa, a compartir este espacio, los venía escuchando, así que gracias por recibirme. Uh-huh. Y un poco, bueno, sabía la temática del día de hoy. Me es una temática muy apasionante y me pareció muy interesante también lo que fueron diciendo. Y un poco yo lo que quería aportar desde este lugar es esto de, muchas veces hablamos de la escucha, de un emisor, de un receptor, de la escucha entre personas, y yo lo que quería aportar era un poco esto de la escucha hacia el cuerpo, de la escucha de muchos síntomas que a veces se solapan con, bueno, usted tiene obesidad, usted tiene gastritis, usted tiene tal peso y o tiene tal adicción a las harinas o tiene tal cuestión. Y muchas veces no hay una verdadera escucha de ese síntoma, no hay una verdadera escucha de lo que a esa persona le viene pasando y que lo viene canalizando o manifestando a través del cuerpo y de la alimentación. Yo quería preguntarle, bueno, ya que estamos en nutrición, ¿los frutos secos son muy buenos o no? Porque dicen que son muy buenos. Tostaditos y con sal, ¿no? Que son muy saludables. Y bien. Y sobre todo la nuez, ¿no? Que es muy cardiosaludable. Para las arterias del corazón, ¿no? Sí, así es. Eso se oye, ¿no? Eso es lo que se escucha, se oye, sí. ¿No? Se oye en esta diferencia que hacíamos de escuchar y oír, esto se oye. Yo lo que te preguntaría es, o lo que hablaría contigo es si esos frutos secos serían buenos para ti, porque quizás a vos no te gustan mucho, o para vos es una incomodidad, o a vos te pasa otra cosa con ese fruto seco, entonces... Más que muchas veces oír algunas recomendaciones, es importante escuchar si para vos ese fruto seco, más allá de que sea beneficioso cardiovascularmente y tiene muchos beneficios más, bueno, si ese fruto seco sería bueno para ti. Yo siempre he pensado, Natalia, que cuando te encuentras mal, por ejemplo, que tienes, no sé, malestar en el estómago o así, uh-huh. que tu cuerpo te, como que lo que te apetece realmente que te va a sentar bien, uh-huh. pero no sé si siempre es así. Sabes que a veces que no te apetece nada y de repente sí. te apetece un poquito de, no sé, un zumo, un caldo, un yogur y luego un poco más, y que al final te parecen unas patatas fritas, y es porque ya no te van a sentar, entre sí. comillas, no van a sentar mal. Es impresionante, yo tengo pacientes, a ver, el protocolo médico nutricional dice que, no sé, una persona, por ejemplo, con un problema gástrico, con una úlcera gástrica, no debiera consumir jugo de naranja o naranja. Y tengo pacientes que lo mejor que le sienta en sus mañanas es jugo de naranja. Y ese paciente escucha su cuerpo. Yo no puedo negar que él está escuchando esa sensación y que a él ese jugo de naranja le sienta bien. Esto es como a grandes rasgos, ¿no? ¿El pescado se debe comer con o sin leche? En general, el tema de las combinaciones depende de las teorías, pero yo considero que somos personas omnívoras, entonces tenemos la capacidad de digerir todo tipo de nutrientes, y si a alguien le gusta tomar pescado con leche, me parece que bienvenido. Me parece un poco impactante a mí en lo personal, sí, pero... Ah, bueno, y dicen que la leche no se debe usar de sobremesa para ninguna comida, ¿esto es verdad o...? Mitos y, bueno, hay muchas creencias. Dependiendo de qué paradigma uno se pare, los veganos tienen una posición al respecto, los vegetarianos quizás otra, bueno, la medicina tradicional tiene otra, entonces se empieza a confundir la información, se empieza a chocar y ya uno no sabe qué es lo cierto y qué es lo que no es cierto. Vuelvo a insistir en que si a uno le sienta bien y elige eso, maravilloso para ti. Yo no conozco ninguna contraindicación desde lo científico que hable de que no debiéramos consumirlo mezclado, sino tendríamos que consumir todo separado y no podríamos mezclar jamás una carne con una ensalada o una pasta con un jugo. Pero vuelvo a decir que ese es desde mi postura, pero hay muchos otros paradigmas. Bueno, gracias. De nada. Yo tuve hace poco una oclusión intestinal. Y fue una época que tomaba muchas naranjas, muchas mandarinas y también mucha agua de vichy. Entonces empecé a tener como diarrea. Yo misma, para cortármela, abusé del Fortasec. Entonces, de alguna manera, cuando yo estaba tumbada, si me ponía de este lado, me dolía aquí. Si me ponía de este, me dolía allá. Y lo que vi, bueno, y vomitaba. Lo que vi también que tenía una barriga muy hinchada, pero muy. Entonces pensé, bueno, pues esto tienen que ver un médico. Y me dijeron que tenía que ir a una clínica que me revisaran. Y sí, y bueno, con una sonda me sacaron y luego pues estaba con el suero, ¿no? Y, pero sí, claro, otra persona a lo mejor tiene el vientre hinchado y dice, bueno, pero ya me pasará, porque yo tampoco tenía grandes dolores, eso era solamente al apoyarme un poco. Otra persona además tenía la regla, es muy fácil decir, ah, tengo la regla, no pasa nada, tal y cual. Pues, joder, no pasa nada, si yo no llego a ir a tiempo. Sí, escuchar a tiempo muchas veces también es importante, quizás no llegar a extremos de dolores, a extremos de incomodidades en la alimentación, a extremos de llegar a restringir muchísimo lo alimentario o a extremos de sentir malestares en diferentes partes del cuerpo, quizás escuchando a tiempo justamente me parece que es un modo interesante bueno, para evitar este tipo de situaciones. Si me tuvieran que operar, que de otra manera me habrían tenido que operar, claro. Seguramente. Que por eso es importante un profesional, sobre todo considero yo que un profesional que trabaja con alimentación puede ir escuchando síntomas y cuestiones y rigideces que muchas personas tienen con el alimentario, porque si yo escucho que vos comentas que solamente comes naranjas, bueno, yo trabajaría sobre eso que estoy escuchando, más allá de que la naranja sea buena o mala, bueno, yo entiendo que es una cosa que está siendo excesiva y que puede tener una... Por eso es importante también, le escucho como profesionales, me parece que... Yo tengo dos preguntas cortas. La primera es que los médicos recomiendan que beber un vaso de vino en cada comida es saludable para el corazón. ¿Y eso es cierto o es un mito? Y los taninos y algunas sustancias que tienen antioxidantes las uvas, bueno, sí puede aportar, pero no es un nutriente que no aporten quizás los frutos secos o algunas frutas frescas o comer la uva, entonces no es que debe ser el vino sí o sí, y que es una recomendación que debiéramos hacerlo todos los días, sino que hay otros alimentos a través de una alimentación equilibrada que pueden aportar ese tipo de beneficios también. Y aunque y para acabar, y mi última pregunta era, a mí mi bebida favorita es el agua. O sea, yo bebo 2,5 litros más o menos al día de agua. ¿Puede ser dañino beber tanta agua al día? No 2,5 litros, pero si uno se excede muchísimo, el agua lo que hace es arrastra minerales de desecho, y si uno tiene mucha cantidad de agua, eso termina arrastrando en demasía y podemos llegar a desmineralizarnos, digamos, eliminar minerales de más, digamos. Yo, por ejemplo, mi orina es muy clara, o sea, claro. Y cuando la orina es oscura, es que está, tiene ese cuerpo mal. Sí, ¿viste? Que es más concentrado, sí, sí. Consultorio. Buenas tardes. Yo venía a hablar de la escucha, así que me encanta escucharlos también, Buenas tardes. ¿La carne es tan mala para la alimentación como dicen los veganos? Y volvemos a esto de las posturas. Son posturas que trascienden hasta lo nutricional, digamos. Son posturas de vida, son posturas filosóficas, son elecciones. Entonces, yo creo que en exceso la carne sí, no es... El exceso, más, sí. El exceso, eso creo que en todos los paradigmas estamos de acuerdo. Creo que ahí hay un punto en común que es interesante resaltar. En exceso todos los de mañana, todos los mediodías y todas las noches, de todas las semanas, sí es, no es bueno. Pero una recomendación quizá que nos haría un nutricionista imparcial es una alimentación variada, ¿no? Uh-huh. Sin cargar en exceso de nada, pero un poco de todo. Sí, variada, elegida, disfrutada. Que son conceptos que no están muy introducidos, porque a lo mejor yo te digo, bueno, no comas nunca más carne, y vos me decís, bueno, la carne para mí es algo muy importante, me representa toda mi infancia, yo vengo de un pueblo donde teníamos granja, y bueno, hay toda una representación de esa carne para ti que no sería saludable para ti que yo te diga que dejes de comer carne. ¿Me explico o me líe? Sí, perfectamente. Bien, entonces es importante eso. Quería preguntarte una cosa. Tengo un conocido de un gimnasio de Granollers que es una mole de hombre de 53 años que me dijo que no era comedor de carne, que era vegetariano. Y bueno, lo ves y es enorme, ¿no? O sea, dices, ¿cómo puede ser, no? Yo, siempre se ha acusado a los vegetarianos de que la carne la echarán a faltar, ¿no? Y no sé, me parece... que hay evidencias, ¿no? Que no sé, eso es una. Y la otra, me dijeron que si no comías lo que tenías que comer normalmente, el cuerpo se encarga de almacenarlo y entonces es más difícil adelgazar porque tú no estás haciendo que el cuerpo trabaje. Yo no sé si eso es verdad o no, entonces quería comentártelo a ti, como estás aquí hoy, y a ver qué me dices. Sí, algo así. Respecto a los vegetarianos, ya eso ha avanzado mucho. En general la gente se instruye muchísimo al respecto. No implica que un vegetariano tenga que tener una deficiencia o una carencia. Sí, muchas veces tiene que consumir más cantidades de algunos alimentos para llegar a requerimientos nutricionales, algunos requerimientos nutricionales, pero eso ya quedó en un mito, digamos, que alguien vegetariano es alguien raquítico y carente de un montón de nutrientes. Eso ya me parece que ha quedado obsoleto. Lo he visto yo, ahí que está en el gimnasio, que todos le... No se escucha. O sea, tú lo que nos recomendarías... Natalia, sería escucharnos el cuerpo cómo reacciona con los alimentos. Sí. ¿No? Con ciertos alimentos. Sí, ¿no? Muchas veces si viene una persona y me dice yo tengo determinado peso, yo tengo que escuchar que ese peso es un peso mucho mayor que el peso que dice una balanza. Porque atrás de eso hay un gran malestar, porque atrás de eso hay una gran incomodidad con el cuerpo. Entonces hay un montón de aspectos que uno es importante que no solo oiga, sino que escuche lo que ese paciente viene a consultar. Yo estoy intentando, bueno, ahora es un contexto un poco de preguntas y respuestas, como parece más ping pong, pero en general procuro que en cada consulta realmente escuchar cuál es tu demanda, más allá de lo que es nutricionalmente correcto. Intento acercar ambos mundos, digamos, como para que, bueno, la sugerencia te sea realmente útil. Uh-huh. Si no, no habría casi inconveniente. Si todos sabemos que debemos consumir tanta cantidad de tales alimentos, o que la carne, mucha carne es mala, o que tenemos que tomar mucha agua, o caminar. Digo, la información está. Entonces el problema creo que es en que no nos estamos escuchando nosotros mismos con nuestros cuerpos, y los profesionales no estamos escuchando a los pacientes. Yo creo que hay un gran inconveniente. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿La alimentación puede ser prevención de enfermedades? Porque haciendo yoga, leyendo libros de yoga, de vegetarianos, de alimentación natural, biológica, siempre dices, no sé, ¿cómo decir? Si comes coliflor, seguramente no cogerás cáncer. Mi madre toda la vida ha comido coliflor y tiene 88 años, nunca se le ha desarrollado el cáncer. Entonces, yo tengo esa duda. Si tú haces una alimentación sana y biológica, ¿puedes evitar enfermedades? ¿O no es así? Por supuesto que sí, sí, teniendo una alimentación no solo, digamos, en general no hay un alimento, esto ojo, siempre con endemonizar o endiosar, digamos, un alimento. Eso, mucho cuidado. No hay ningún alimento que por sí mismo vaya a salvarnos de tener un cáncer. Así como no hay un alimento, no por comerme una hamburguesa o por tomar Coca-Cola, perdón, por tomar alguna gaseosa a diario, yo voy a tener cáncer. Digo, no es la propiedad de un alimento, es un conjunto de decisiones que tomamos respecto al alimentario y de estilos de vida. Y también te quería preguntar, siempre, bueno, la alimentación, el Estado proporciona productos de harina refinada más baratos que los integrales. ¿Tú aconsejarías al Estado que subvencionara los integrales? Porque los integrales con cascarilla dicen que son más sanos. Entonces yo no entiendo cuando a este Estado que promociona los refinados, los hace muy baratos de precio, cuando podría proporcionar los integrales y así evitaría, por ejemplo, que utilizáramos tanto la salud moreno, ¿no? O sea, utilizar demasiado los servicios de salud, ¿no? Sí, por supuesto. Pero no son subvencionados esos productos. ¿Tú sabes a por qué debe ser o por qué no conviene? Y en realidad los costos, como siempre, esas cuestiones políticas en pos de abaratar costos y de restringir en vez de escuchar y pensar realmente a lo que necesitaría necesitaríamos todos, en general es una cuestión de costos. La harina refinada es mucho más económica, es mucho más llenadora, más apetecible. Está subvencionada. La harina blanca, claro. Está subvencionado. Los productos de harina blanca y los arroces también. El arroz blanco está subvencionado como alimentos de primera necesidad. Pero ¿por qué no subvencionan los integrales y más sanos? Por supuesto. A la larga saldría mejor porque sí. Nos ahorraríamos en sanidad, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente, eso totalmente de acuerdo. Yo no entiendo esas políticas, ¿no? Las políticas como las políticas de salud mental, como las políticas de atención primaria y de todo lo que sea preventivo, como no es un rédito económico inmediato, bueno, a los políticos no les es negocio porque el beneficio se vería de acá a mucho tiempo quizás. Entonces, bueno, en general no es un buen negocio, entre comillas. Vale, gracias. Aquello de unos 72, tienes que pesar 72 kilos. ¿Cómo? Dicen aquello, mides unos 72, tienes que pesar 72 kilos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, 80, pues etcétera, etcétera. O sea, ¿aquello es exactamente cierto o por la masa muscular puedes pesar más y no pasa nada? Claro, no es exactamente cierto. Se suele hacer a lo mejor en una primera instancia como un modo rápido de calcular a simple vista, pero quizás vos debieras pesar 75 y toda tu vida pesaste 128. Entonces, ese 75 para vos no sería quizás un peso o un número ideal. Ideal, claro. Entonces hay muchas particularidades es que es muy importante que las tengamos en cuenta al momento de hacer una sugerencia alimentaria, de sugerirle a una persona cuánto debiera pesar, y es muy importante que esa persona se sienta cómoda de pesar eso. Una persona que pesa 130 kilos y pase a pesar 50, bueno, es un cambio que moviliza muchos otros aspectos, entonces es algo a ser muy cautos y cuidadosos. Yo medía unos 72 y pesaba, llegué a pesar 111 kilos, adelgacé 33 kilos y bueno, era la cuestión esta, ¿no? De que no lo hice solo adelgazando con una dieta, sino con haciendo deporte también. Uh-huh. Creo que... Como ves, Natalia, es un tema que está suscitando bastante interés, o sea que yo lo que propongo es que cuando volvamos a hacer parrilla... busquemos un programa sobre nutrición y te llamemos de nuevo porque... Vale, encantada. Sí, sí. Sí, muchas gracias por venir. Por ejemplo, cuando te adelgazas te queda la piel, ¿no? Esa máscara, eso colgando. Que colgando, sí. Entonces tienes que recurrir a la estética. ¿No habría la posibilidad de algún truco para no llegar a engordar tanto que luego cuando adelgaces no te pase eso? ¿Podría haber algún truco? Así como truco, no como una solución mágica. Recuerden siempre que estos son procesos, que la alimentación, tanto para subir o para bajar de peso, son procesos. Es como, si esa pregunta es lo mismo que yo les diga, bueno, ¿qué hago yo para ser feliz? ¿Qué hago yo para nunca más estar triste? ¿Qué hago para ser feliz toda mi vida? Y sería fantástico, pero no hay una única respuesta. Es una búsqueda personal y es un proceso. yo pienso que los países deberían como infundir una cultura de la alimentación más sana, porque hay una historia en mi familia que me parece como muy, bueno, la voy a contar. Hace 80 años en el campo, lo que pasa es que los campesinos ricos, cuando las mujeres tenían hijos, les partían una vaca y les daban mucha carne para que comieran. Una vecina de mi abuela murió de cáncer por esto. Mi abuela, que no era tan adinerada, tenía una vida económica modesta en el campo, cada vez que tenía a uno de mis tíos, le daban su porción de carne normal todos los días, y hoy está viva, la seguimos disfrutando. Entonces los gobiernos deberían infundir una alimentación sana, una cultura de la alimentación sana para esto. Mi abuela está viva todavía, gracias a Dios. La que comió carne con exageración se murió. Sí. Entonces, sí, me parece que sería fundamental y sería algo para luchar porque eso sea de ese modo. Bueno, pues muchas gracias, Natalia, por haber venido a Radio Nicosia. Estamos muy contentos de que has podido venir y puedes venir cuando quieras. Vale, ¿no sabes? Vale. Muchísimas gracias. Vale, gracias. En Nicosia tenemos un nuevo propósito, más elevado. No solamente cambiamos las percepciones, porque estas son efímeras. Lo que hacemos en todos los sentidos es cambiar tu forma de pensar. Radio Nicosia, en el 91.4 en Barcelona, Contrabanda FM. ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y oye Radio Nicosia. 91.4 Barcelona, Contrabanda FM. Spectateur, seid ein Pell, ein Flotter, oh! Bé, doncs continuem el programa i ara tenim l'Eugènia que ens porta el seu apartat de músics i tenim un músic. Bé, deixem totes les teves mans ja al teu apartat i si ens vols presentar el músic que ara tocarà. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Habla Eugenia. Y bueno, queridos nicoyentes, volvemos hoy con nuestra sección Metro Talentos, también con la colaboración de nuestra querida compañera Alba, donde traemos a todos aquellos seres invisibles para muchos que nos hacen más agradables y llevaderos los trasbordos, esos trasbordos pesados que nos tocan cada día. Desde aquí nos regalan su talento y nosotros les regalamos muchos oídos deseosos de escucharlo. En este caso tenemos a el encantador Ariel González, un chico venido de la querida del querido México. Y bueno, como a veces digo, desde Nicosia recorriendo el mundo a través de sus músicos. Hola Ariel. Hola. Que nos tocas rock, ¿no? Sí, rock, blues. Vale. Antes de hacerte una serie de preguntas, yo estoy, y creo que todos, muy ansiosa de escuchar tu rock, así que danos caña. Claro que sí. Vale. Es un poco de blues, estilo tejano. Muy bien, Ariel. Muy bien. Bueno, a mí me ha encantado, nos ha encantado. Sí. A ver. Bueno, hablando de Texas, ¿qué le parece esta muchacha? Ah, bueno, era muy guapa, aunque no soy muy del tipo de música de esta Tex-Mex, pero de Selena. Uh-huh. Selena, la conozco, pero bueno, me gusta más el blues de Texas que el Tex-Mex, pero bueno. Respetable. Sí, sí, cada quien, hay para todos los gustos. Uh-huh. El mío no es mucho, pero... Bueno, a mucha gente le gustaba y le gusta todavía. ¿Usted estuvo en algún concierto de ella? No. Bueno, me había dado un infarto a mí. No, no. He estado en muchos otros, pero de ella no. Bueno. ¿Y tus influencias cuáles son principalmente? Bueno, muchas, pero yo diría que principalmente, pues me gusta mucho... El thrash metal también, me gusta Metallica, pero me gusta Stevie Ray Vaughan, que es un igual tejano, que hace, bueno, hacía blues, pero los de los grandes maestros, Jimi Hendrix, Steve Vai, Joe Satriani, Carlos Santana. Los mariachis se quedaron en México. Sí. Sí, no es mi música favorita, pero bueno, toda la música tiene su valor. Claro, y su... claro que sí. Solo, bueno, algunos... Claro. En casa escuchamos algún tipo de... Tenemos nuestra favorita. Me imagino que estudiaste, te preparaste para ser músico, sí. ¿No? Sí, bueno, empecé primero en una escuela no muy formal, digamos, eran cursos para jóvenes... Entonces, bueno, ahí empecé con clases de guitarra acústica, eléctrica. Estuve ahí unos años, luego con un maestro particular también. Hasta que ya, un poco más grande, entré a una licenciatura en una escuela en México. Ajá. Y, bueno, me faltó terminar, pero bueno, llegué a séptimo semestre de la licenciatura en composición. Ajá. Con el instrumento guitarra. Uh-huh. Y, bueno, sí, ya. Es mucho. Varios años en escuelas, cursos. ¿Y tocas solamente en el metro? Sí, por ahora sí, pero estoy justo iniciando un nuevo proyecto con un amigo cantante. Ajá. Y, por ejemplo, el 24 de abril vamos a tocar en un bar que se llama el 23 Guitarras. Uh-huh. Si gustan ir, está en paralel. Y por ahora sí solo en el metro, pero estoy empezando esto y nuestra idea es completar una banda. Ahora somos solo un dueto, pero eventualmente esperamos, sí, ya para el verano estar en varios sitios. Me habías comentado que dabas clases particulares. Sí, también. Ahora, bueno, como sabemos, la situación está un poco complicada, entonces estuve repartiendo currículums, porque eso sí, en Barcelona hay muchas escuelas de música, pero bueno, también hay muchos músicos y muchos maestros, entonces es un poco complicado. Doy clases particulares también y pues buscaba en escuela, solo que hasta ahora pues no he encontrado, entonces bueno, tengo solo las clases que doy particulares en casa. Vale, ahora te escucharemos de nuevo, pero que sí. Para quien quiera comunicarse contigo, sí, claro que sí. Algún número... Sí, están interesados en las clases o... ¿Alguna presentación? Claro que sí. Mi teléfono es el 619-765-137 o al correo electrónico AG y luego Gilardi, que es G-I-L-A-R-D-I, aggilardi@gmail.com. Y como siempre y como ustedes ya saben, cualquier cosa, comunicarse aquí a Radio Nicosia, preguntar por Alba o por Eugenia... Y le pondremos en contacto. Y una preguntita. ¿Tú crees que, por ejemplo, el estilo que tocas, el blues, se gana más experiencia en carretera? O sea, yendo como Eso es una película, es una película, ¿eh? Sí, sí, bueno. Eso es una película. Es como sí, no, la música puedes, ideal. Puedes aprender en el conservatorio, pero cuando vas a te enfrentas al público en la calle. Sí, sí, en realidad sí tiene como ese toque que solo se, bueno, espero poderlo dar, y ese feeling bluesero que si en la escuela no se aprende tanto, eso ya es más de tocar eso en la calle y ver la respuesta de la gente y estar, pues sí, muchas horas tocando, porque sí, sí, en la escuela, yo creo que es como en todas las profesiones, aprendes ciertas bases, pero cuando sales a la calle es cuando realmente empiezas a aplicar y a ver lo que sí sabes y lo que no, y a trabajar los detalles. Perdona, Oscar, pero es que cuando me has dicho eso me han recordado las películas esas americanas con el coche, el camión y la música de fondo. Me ha recordado eso. Y vas por otro lado, perdóname que te haya interrumpido, ¿eh? Perdóname. No, me refería a la película del Ramacho, del Bruce Lee, que hace Kata. Ah, vale. Ariel, nos gustaría que nos tocaras un rock. Claro, y sí, ahora voy a tocar una. Es parecida a un grupo también muy bueno que se llama ZZ Top. También rockeros, pero un poco más. Pues más adelante. Al rock y menos blues, pero también con. Adelante. Algo parecido. A romper tímpano. Ok. We'll be right back. maravilloso. Bé, doncs anem tancant ja. Moltes gràcies per haver vingut aquí a la ràdio i fins una altra. Fins l'altra. Gràcies. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ariel. Trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. I feel into myself. Esta será la final. Ay, yes, I think to myself, what a wonderful. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. Bé, i el programa continua després de la música i tenim aquí la Dolors que ens vol donar la seva opinió sobre el tema d'avui, que és escoltar. Bueno, pues yo primeramente voldria dir que jo tinc una experiència d'escolta, no? Bueno, jo no escolta, jo em costa molt d'escolta. Passeu la veu. Bueno, jo tinc un problema d'escolta, no? Pues a mi m'agosta molt escoltar, no? Però sí és cert que... A vegades, o més. Bueno, la Lluia que a vegades, bueno. Però me costa. Però tinc una professional que sí que m'escolta, és una psicoanalista, i fa 12 anys que m'escolta, i m'escolta molt bé, i a vegades me suspèn de les coses que diu, i jo això li vaig dir, quan li vaig dir, que no me'n recordo quan li vaig dir, no? I se'n recorda perfectament, i s'ha portat tot el seguiment, no? I bueno, a mi m'ha ajudat molt l'escolta d'aquesta professional, m'ha agradat molt. Jo penso que els humans, el principal que tenim és l'escolta, la relació, la parla i l'escolta. És el que primer aprenem, no? I després ja ve l'altre. I com ha dit la Lu, des del ventre de la mare ja fem l'escolta, no? I a mi m'agrada molt que pensem en aquestes coses de l'escolta, no? Perquè és molt important. Perquè podem sentir música però no l'escoltem, o sentir parlar una persona però no l'escoltem, o sentir la televisió i fa soroll i no la sentim com una escolta, però, no? Dolors... però escoltar és més que sentir, va més enllà de sentir, sí. És, no sabria com explicar, és una cosa abstracta de dins, no? Quasi de sentiments, no? Quasi de sentiments, d'una història de subjectiva, no? O tu, Dolors, no et passa, a mi em passa a vegades, per exemple, que pel fet de voler escoltar molt deixes de dir la teva, també, no? Que a vegades s'ha de trobar el terme mig de saber escoltar i saber parlar i saber escoltar, que no estiguis escoltant molt, perquè si tu estàs escoltant molt, també et pots quedar una mica fora del... no sé, què opines d'això? Fora d'una conversa o del que sigui, perquè estàs escoltant molt i no dones la teva opinió, no sé. Bueno, sí, també pot passar, però jo, com que som xerraire, molt xerraire, a mi no em passa això, no ho sé, realment no sabria contestar-te la pregunta, perquè jo sí que escolto, intento escoltar, però també peto xerrades, vull dir, avui dia a mi no em passa, i llavors potser a tu passi que és més introvertit, no? I et dona el cas que a tu costa més donar-te, no?, en aquest sentit. Però bueno, això també és una mica del caràcter de la persona, no? Sí. Però bueno, escoltar és molt interessant perquè s'aprèn molt escoltant, eh? Mm-hmm. Se pot aprendre tant com la gent. Sí. Escoltant pots tindre un poc de saviesa molt interessant, eh? Sí. Ara, oir... Oir és una altra cosa. Escoltar és molt interessant. És sí. El que dius és que és veritat. Jo crec que hi ha gent que... No se sent... Deies, Arti, d'això que dius sí que és cert que hi ha gent que és més de parlar i gent que és més d'escoltar, que no vol dir que els que parlen més després no escoltin, però tenen una tendència més a parlar i altres més a escoltar. I llavors sí que passa moltes vegades que et pots quedar allà sense dir la teva. Clar, sí. És que molta gent, bueno, com que estàs, sí, com que no diu res, doncs tirem pel dret, no? I també hem de dir la nostra perquè se'n... Sí. Perquè se'ns tingui en compte. Bueno, aquí a Nicòsia crec que es fa bastant, no? Sí, aquí s'escolta molt. Quería saludar a los colifatos de Argentina, que a mi madre le gustan mucho los argentinos y, bueno, no sé, tendría que decirles estas cosas, aunque ya lo sabe ella, pero bueno. No todos los argentinos son iguales, eso es lo que quería decirle. Pero saludo a los colifatos desde aquí, desde Barcelona. Un abrazote ahí cariñosote y besotes. Para ellos y para ellas. Jo volia llançar, si és un tema ara que estem en plan tertúlia, els espais d'escolta són molt importants, no? Trobar un espai d'escolta que potser n'hi ha pocs, no? De dir, en aquest espai m'hi sento còmode per escoltar l'altra persona i li puc dir el que sigui, sempre respectuosament, però... Jo crec que el problema que hi ha és que la gent vol que diguis el que és, esperen que escoltar de tu, no? Això és el problema. Tu vas a un lloc i la gent espera escoltar el que ells volen escoltar, no el que tu vols dir. Llavors allò no és un lloc d'escolta. Un lloc d'escolta és on tu lliurement parles i escoltes lliurement. Però moltes vegades vas a llocs o a teràpies o amb professionals o un grup de lo que sigui i ells en certa manera estan desitjant que diguis el que ells volen que diguis, ja, no el que tu vols dir, sí, i sí. Això a Nicòsia no passa, i sí. Això és la gràcia de Nicòsia, m'entens? Mm. Per això l'escolta aquí és diferent, no és una escolta molt, com diguéssim, molt normalitzada, és una escolta atípica, perquè és l'escolta d'un mateix envers els altres, però sense esperar que l'altre, sense fer un discurs perquè l'altre vol aquest discurs, sinó que tu fas el discurs que tu vols i saps que l'altre t'escoltarà, malgrat sigui així positiu, negatiu, viu, malament, bé, erroni, com sigui, l'escolta estarà allà. I això no s'adona en molts col·lectius. Això és un fallo que hi ha en molts col·lectius. Jo pensava que al estar en col·lectivo también es difícil porque hay muchas voces, hay distintas, como decíamos antes, hay personas que son más extrovertidas y hablan mucho y quizás les cuesta más escuchar, y hay a quienes les cuesta hacerse un sitio para poder decir lo que quieren decir. Pero pensaba todo el tiempo en cómo a las personas nos cuesta escucharnos, que hay veces que hasta que no se te cae la cortina en la cabeza no nos damos cuenta que nos estamos diciendo a veces las cosas a gritos y no nos escuchamos. Que en ese sentido también digo, bueno, hay muchas veces que en espacios de escucha, ¿no? Cuando uno va a un análisis, cuando uno está en un momento más abierto o con más predisposición, escuchar algo que tiene que ver con una verdad propia, que es algo difícil de escuchar, porque hay que hacerle sitio y a veces lo que encontramos ahí no nos gusta o es difícil o nos hace movilizar algunas cosas. Recién ahí podemos decir, ala, pues igual esto me lo estaba diciendo yo o me lo estaba diciendo mi entorno, y a veces no tenemos esa capacidad de escucharlo, y a veces sí, y que al estar en contacto con otros y con sitios con una sensibilidad particular, como Nicosia y como muchos otros, poder escuchar eso se hace menos duro, se hace menos difícil. Que no solamente, que está bueno si uno puede ir a un psicoanalista, pero a veces no solamente es ese dispositivo o esa forma de escucha, sino, bueno, a veces el otro, si lo dice con cuidado, si lo dice con sensibilidad, también puede llegar a devolvernos algo o a mostrarnos algo que a veces nos cuesta escuchar, ¿no? Yo querría decir que, no sé, que quizás creo que es más liberador expresarse que escuchar, ¿no? De hecho, pienso que Nicosia es más un espacio de expresión que escucha. Escucha también, pero básicamente expresión. Y bueno, a veces pues también hay eso de que quien le dice algo a tal persona, ¿no? Algo comprometido a una persona, ahora no sé, lo has dicho tú, algo que un defecto, quien lo da a conocer a una persona, ¿no? quién es el guapo que lo da a conocer y cómo lo da a conocer y si el otro cómo lo va a recibir y bueno, todo esto, ¿no? Bueno, pues no sé. Es difícil. Difícil. Pero es posible también. Sí, sí, claro. Pero básicamente yo creo que hay que ir al grano, ¿no? Hay que ir al grano y no sé. No sé cómo era, las verdades ofenden. Yo creo que las verdades, no sé, las verdades no ofenden tanto, ¿no? No, si se pueden corregir, pues no sé. Si son corregibles, mejor que te digan las cosas, ¿no? Yo quería continuar un poco también con lo que había dicho Dolors y sobre lo que supone también este espacio de escucha que es Nicosia, ¿no? Y es que también venía pensando que a veces las escuchas, o sea, como que hay diferentes ámbitos, hay, y esos ámbitos está destinado cada uno a un tipo de escucha, ¿no? Está el ámbito laboral, está el ámbito académico, y ahí tienes que decir un tipo de cosa que se ajusta a ese ámbito, ¿no? Entonces como que uno también no puede desplegar ni hacer otro tipo de escucha mucho más de otra búsqueda, ¿no? Que como es este espacio en el que también indagamos en, hacemos otro tipo de exploraciones desde el ser y entre de forma colectiva, ¿no? Y eso yo creo que es, a mí me resulta interesante, pues porque te hace ver, ¿no? Vas como por otros agujeros del ser, te deja hacer otras reflexiones que a veces, y escuchar también, ¿no? Que a veces en otros ámbitos no es posible. Entonces, pues eso, las escuchas parciales, pues muchas veces falta la miga, ¿no? De otro tipo de escucha más, no sé. Yo también quería decir que el espacio quizás no es tan importante, ¿no? Es más importante la predisposición de la persona, ¿no? La situación de la persona, la situación, el momento. Es más importante el momento que el espacio, creo, ¿no? Aunque una consulta pues psiquiátrica o psicológica o de, pues es un espacio, pero es el momento. Es el espacio porque es el momento, no por otra cosa, es el momento. Si el interlocutor está tranquilo y así, pues yo creo que más o menos el espacio puede dar un poco lo mismo, ¿no? Bueno, es que hay un autor brasileño que me gusta mucho que dice que para escuchar bien se necesita más que el silencio del ambiente de fuera, pero sí un silencio como interno tuyo, en tu mente, en tu corazón, también en tu cuerpo. Y para escuchar bien lo que el otro está diciendo, sí, porque para él es algo muy importante. Quería decir que antes de que se acabe el programa, que escuchar a veces en los ámbitos en que está la naturaleza es un placer inmenso, porque escuchas los pájaros, escuchas el río y escuchas cosas que realmente no tienes facilidad para escuchar en otros sitios. Y yo, que si me lo permitís, quería enviar un beso y un abrazo muy grande a Liana, que se nos va a Dinamarca y luego vuelve y luego se nos va a Brasil. La recordaremos siempre y le esperamos que algún día vuelva. Es un hasta pronto, ¿no, Liana? Hasta pronto, Liana, te queremos mucho. La necesidad ha sido un placer conocerte de hace 2 años y ha sido un placer retomarte que todas las veces que has venido. Ha sido un placer y, bueno, esperamos verte pronto, pronto, pronto. A mí también ha sido un placer. Me gustaría mucho agradecer a todos. No se escucha. No se escucha. No. Ah, ahí. Vale. Entonces, bueno, me gustaría agradecerlos por la siempre buena acogida de Nicosia. Me ha encantado regresar aquí y siempre que pueda regresaré, volveré. Cuantas veces pueda estar en Barcelona, pues aquí estaré en Nicosia y como una nicosiana más, y muchas gracias por la acogida, también os echaré mucho de menos, y no sé, llevo un poquito de Nicosia en mi corazón, dejo un poquito de mí aquí, y eso, muchas gracias. Y que para quien lo quiera ver, en el Facebook de Nicosia hemos colgado el enlace del programa Kekikom que hicieron aquí con entrevistas a Eugenia y a Almu. y bueno, varias imágenes de la asamblea y de los distintos espacios de Nicosia que se puede ver que ha salido emitido ayer por la noche y se puede ver el enlace en el Facebook de Radio Nicosia. Y que feliz cumpleaños, Melina. Gracias. ¡Feliz cumpleaños, Nacho! ¡Feliz cumpleaños, Nacho! ¡Nacho! ¡Melina, Melina y Nacho! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Yuhu! ¡Vamos, cumpleaños! ¡Sorionak! ¡Sorionak! Sorionak, que dirían los vascos. Felicidades. ¿Qué pasa? Cuando es yo que... ¿Qué pasa? Ven, que te quiero. Agrair a tothom l'assistència i la participació al programa i llegirem, com sempre, l'últim text. Vols que llegim entre els dos? Està aquí. Nicosia és l'última ciutat dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierto Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Radio Nicosia transmite directamente desde Radio Contrabanda. Una carcajada de alegría para eliminar la tristeza mental.